La linterna de Diógenes. Bienvenidos cimarrones, bienvenidos esclavos rebeldes. Bienvenidos gauchos, bienvenidos disidentes de la modernidad eurocéntrica forzosa. Bienvenidos afrodescendientes de la diáspora, bienvenidos migrantes huidos del neocolonialismo. Bienvenidos resistentes a la cultura unívoca globalizadora. Bienvenidos marginados e insumisos a la mundialización. Bienvenidas aquellas que os resistís y enfrentáis al patriarcado desde los actos más cotidianos. Bienvenidos los explotados de la periferia del sistema mundo capitalista. Bienvenidos, en definitiva, todos aquellos que decís no, pues como decía Albert Camus, el primer acto del rebelde es la negación. Desde los estudios de Irola Irratia, Radio Libre de Bilbo, sed todas bienvenidas a este espacio para la historia. Para la historia desde abajo, a contracorriente, un espacio desde el que dar voz a los que cepillan la historia a contrapelo. La hoguera ha sido encendida, podéis poneros cómodas y sentaros alrededor, en círculo, para mirarnos a los ojos, al amparo de la noche, pero calentados e iluminados por el fuego. Poneos cómodos porque vamos a comenzar a conversar, a discutir, porque comenzamos a contar historias. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. ¡Vamos con los contenidos! Hoy viajamos hasta las haciendas de esclavos de las colonias americanas, a los puertos y mercados donde se comerciaba con personas para hacer uso de su mano de obra. Esa mano de obra esclava que hizo rodar con velocidad las ruedas del mundo capitalista. Hoy viajamos a las plantaciones de esclavos del Caribe para recordar los actos de rebeldía, de insumisión al sistema esclavista. Hoy viajamos con los esclavos huidos, con los cimarrones, de las plantaciones a los palenques, de los sabotajes en las haciendas a las revueltas. Hoy hablamos de esclavos rebeldes, de cimarrones, de resistencia. ¡Comenzamos! Año 1492. El descubrimiento de las nuevas tierras hacia el mundo mucho más grande. Un mundo mucho más grande y lleno de oportunidades para los reinos europeos, para los aventureros, para los mercaderes, para los conquistadores. América representaba desde luego un nuevo mundo que anexionara al viejo. América, el continente de la esperanza de riqueza para los emigrantes europeos, presenta otras visiones. El Caribe de los piratas, hombres libertarios sin bandera, que por encima de todo creían en la hermandad. El Caribe de los plantadores, inversionistas europeos que buscaban en los coloniales la ampliación de su base económica y gozar de mayor prestigio en la metrópoli. Caribe de masones y revolucionarios que emigraron en busca del lugar donde establecer su utopía. Pero también estaba el Caribe de los esclavos, convertido en la orilla atlántica de la muerte, de las cadenas, de las resistencias, de los enfrentamientos velados o abiertos, de tambores que marcaban no solo ritmos, sino códigos de comunicación y resistencias colectivas. De cimarrones libertarios que se enfrentaron y triunfaron sobre los amos, de imaginarios colectivos recreados al calor de las lluvias del trópico, que finalmente se impusieron sobre el orden religioso, moral y social de los propietarios. Tenemos al otro lado del teléfono a Javier Laviña, profesor e investigador del Grupo de Estudios Afroamericanos y del Departamento de Antropología Social y Cultural e Historia de América y África de la Universidad de Barcelona, especializado en el estudio de las resistencias, de las rebeliones, de los esclavos en América. Autor también de diferentes libros sobre el tema, entre otros Resistencias esclavas en las Américas, Cuba, plantación y adoctrinamiento, o Esclavos, rebeldes y cimarrones, del que precisamente he tomado prestadas las palabras con las que he introducido este apartado. Javier, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Buenos días o buenas tardes. Para el prólogo he tomado prestadas palabras tuyas de uno de tus libros. Espero que te haya parecido bien. Sí, sí, por supuesto. Muchas gracias. En este programa hemos hablado del tráfico de esclavos, del comercio triangular y de su papel en el desarrollo del capitalismo, pero quedaba pendiente dar protagonismo, poner rostro a esas personas esclavizadas, secuestradas en África y vendidas como mercancía para convertirse en la mano de obra de las colonias del Nuevo Mundo. Antes de entrar en las formas de resistencia a la esclavitud, ¿cómo era la vida de los esclavos en las colonias americanas? Bueno, la vida de los esclavos, uno se puede imaginar, son prácticamente animales dedicados a la producción. Es decir, el concepto que tienen los propietarios es que ellos compran una mercancía que sirve para producir y que es vigente mientras tienen valor productivo. Por lo tanto, son mercancías, son mano de obra, se les animaliza, los propietarios animalizan a los esclavos. Es decir, es una vida durísima. En los periodos de zafra, jornadas de 16, 18 horas de trabajo, cortando caña y alimentando los trapiches, los molinos para la obtención de azúcar. Y al día siguiente, después de 4 o 5 horas de descanso, por llamarlo de alguna manera, vuelta a empezar. Es decir, una vida absolutamente dura. Una de las principales formas o herramientas de dominación que tenían los esclavistas era la violencia, que entiendo que utilizaban en forma de castigos y demás ante las desobediencias y demás para atemorizar, ¿no?, a través del terror. O sea, ¿utilizaban la violencia los esclavistas? A ver, el uso de la violencia es un uso absolutamente connatural a la situación de los esclavistas. ¿Cómo consigues dominar a 150 o 200 o hasta 400 individuos que tiene una plantación con un grupo de no más de 10, 12 libres? La única forma que tienes de dominar es utilizando la violencia y además de forma indiscriminada, de manera que nunca sabían a quién se le podía castigar y por qué era el castigo. Esto es crear una sensación de omnipotencia por parte de los plantadores. Nosotros castigamos cuando queremos, donde queremos y por qué queremos, y el esclavo queda absolutamente aturdido y sobre todo desubicado, porque no hay una pauta de utilización de la violencia. No es que dijeran, si no haces esto te castigo. No, es que te castigan por cualquier cosa, hagas o no hagas, por acción o por omisión. De manera que nunca se sabía cuándo podían castigar y cómo podían recibir el castigo. Usan la violencia como forma de intimidación, como forma de control y como forma de dominación. Otra forma de asentar el sistema esclavista, de cualquier relación de dominación, sería imponer el sistema de valores de los dominadores. ¿Sería un proceso de deculturación de estos esclavos procedentes de África? A ver, deculturación, sería un proceso, sí, de de transculturación, mejor dicho, ¿no? Es un proceso en el que de unos valores culturales se les impone en otro espacio con otros valores culturales, y ahí juega un papel muy importante la religión. La religión es el elemento, por lo menos en las plantaciones católicas, de propietarios católicos, la religión se utiliza como un elemento más de dominación, como un mecanismo más de dominación de los esclavos. Estamos hablando de personas esclavizadas, traídas de diferentes rincones de África con diferentes lenguas, culturas. ¿Se forjó entre los esclavos algún tipo de identidad común? Yo pienso que sí, que hay una identidad. La identidad es una identidad de dominado. Y se crea una identidad también a partir de generar nuevos espacios culturales y nuevos espacios mentales donde el esclavizado se convierte en protagonista. Y utilizan mecanismos y utilizan espacios que son de los dominadores. Es decir, la Iglesia crea cofradías para controlar a los esclavos, cofradías de negros. En América hay muchísimas cofradías de negros. Y los esclavos lo utilizan como un elemento de reconstrucción social y como un elemento de identidad cultural también. Día del esclavo estaba marcado por las órdenes de mayorales y contramayorales, amos y señores, que imponían su voluntad en aras de la producción. Sin embargo, la noche era el tiempo de la libertad. Se realizaban cultos a los dioses llegados de África, se imaginaban revueltas, se explicaban historias, se soñaba con la libertad. Este tiempo era el tiempo de los cimarrones, donde se fraguaban huidas, el tiempo de los héroes, los esclavos que habían luchado y muerto por la libertad, el tiempo de los dioses, a los que se invocaba para pedir la venganza y la vida. Las pocas referencias existentes a ceremonias realizadas por los esclavos siempre hablan de la noche. La nocturnidad jugaba a su favor. Nada ni nadie podía impedir las comunicaciones. Nada ni nadie podía atravesar el espacio mágico donde se realizaban los conjuros que harían invisible al cimarrón, donde se verterían hierbas para envenenar el ganado, donde amos y señores eran vencibles y vencidos. Tiempos de recreación cultural voluntaria, donde se fusionaban creencias, ritos y cultos africanos, y donde los ancestros daban fuerzas para resistir incluso al fracaso. Tiempos donde la dignidad se mezclaba y confundía con la muerte, o donde la muerte humanizaba y dignificaba a quien la padecía. La fiesta y el tambor sirvieron como medios de comunicación entre los esclavos de las haciendas para preparar las sublevaciones, para recordar un continente del que habían sido brutalmente arrancados, para convertirse de nuevo en seres humanos. Una parte importante de las sublevaciones se dieron después de una fiesta donde el tambor dejaba de ser un instrumento para convertirse en el protagonista de la llamada a la sublevación. Los toques, códigos de comunicación, anunciaban la llegada de la hora. Los dioses hablaban por la boca de los cabalgados, la danza marcaba de contraseñas de libertad, cada divinidad convocada por el toque subía para expresar su mensaje. Los guerreros hacían su aparición y la llamada a la sublevación era evidente. ¿Quién podía resistirse a la convocatoria de los dioses? Si el día estaba marcado por el trabajo, por las necesidades de producción de los propietarios, por la regulación del látigo de los capataces, si no me equivoco, las noches podían representar un espacio de semilibertad, lejos de la mirada de los amos. ¿Cómo aprovechaban esos momentos de nocturnidad? Bueno, la nocturnidad se utiliza fundamentalmente, por lo menos hasta la aparición del barracón, que es en el 19, hasta la aparición del barracón, durante la noche es cuando ellos, cuando los esclavos llevan a cabo ceremonias, llevan a cabo reuniones, las conspiraciones se fraguan por la noche, son conspiraciones nocturnas, y en las que siempre está presente, como tú habías dicho en la presentación, el tambor. El tambor no es un instrumento musical solo, es un elemento de comunicación, de códigos entre ellos y de comunicación con las divinidades. Porque una de las cosas que se van a dar en América es la recreación de una nueva, de un nuevo sistema religioso, influenciado evidentemente por el catolicismo, pero con la amalgama de divinidades y de cultos africanos. Y es a esta divinidad se le rinde culto fundamentalmente por la noche. La utilización quizás de los santos católicos donde se oculta, ¿no? Quizás los dioses africanos, divinidades africanas. Sí, eso es lo que hacen. Es decir, cada santo tiene, bueno, en la Iglesia Católica los santos tienen, algunos poderes sobre determinadas cuestiones, ¿no? El caso más conocido, pues Santa Bárbara, patrona de los artilleros, y a Santa Bárbara uno se encomienda cuando hay tormenta, ¿no? Por lo tanto es la divinidad del trueno. Y de los mineros. Bueno, pues, y de los mineros también, pero por la dinamita, ¿eh? Es decir, por la explosión, representa de alguna manera el trueno, pues Santa Bárbara se convierte en Zangó. Zangó es la divinidad del trueno. Entonces es muy fácil darle tiene los mismos atributos, por lo tanto, bueno, aquí se le llama Santa Bárbara, pero es Zangó, realmente. En el tiempo de la colonia, tiempo del censeibo, tiempo en que los negros congo repiqueteaban tambor. Ay Dios, qué tiempo aquello, en que los negros repiqueteaban tambor. ¡Dámame! ¡Dios! ¡Dámame! ¡Dios! ¿Cuáles eran las formas más comunes de resistencia a la esclavitud? Hay muchísimas formas de resistencia. Algunos autores que dicen, bueno, resistencia activa y resistencia pasiva. Yo no creo que haya resistencia pasiva. Toda resistencia es activa, ¿eh? Por ejemplo, resistencia al trabajo. Trabajar al ritmo muy lento. Muy lento. El boicot en el trabajo. Relaciones de propietarios que dicen que cuando una carreta está cargada de caña de azúcar, los esclavos le cortan los tendones de las patas al buey que arrastra la carreta. Por lo tanto, cae la carga. Se está retrasando el trabajo. Hay que descargar, hay que volver a tener una carreta, hay que volver a cargar, y es una forma de resistencia al trabajo. Resistencia, la resistencia cultural, la creación de estos espacios del imaginario colectivo, con la aparición de divinidades africanas, es otra forma de resistencia. Y luego, finalmente, bueno, pues la sublevación, el cimarronaje, la huida, el cimarronaje es la huida al monte de los esclavos, y el intento de crear nuevas sociedades de ya libertos. Serían esas las formas de resistencia más, más comunes entre los esclavos. Y para mí todas ellas son activas. Tanto la resistencia al trabajo como la rebelión o el cimarronaje son formas de resistencia activas. Una de las rebeliones más conocidas todavía en el siglo XVI sería la rebelión del Negro Miguel en las minas de Buría, donde precisamente los rebeldes formaron un asentamiento, ¿no? Que serían estos, digamos, asentamientos cimarrones. ¿En qué consistían estos asentamientos cimarrones? Bueno, están las minas de Buría, está el Enriquillo en Santo Domingo, o están los cimarrones de Portobelo y de Bayano en Panamá, y todos ellos en el siglo XVI. Bueno, estas comunidades de cimarrones es simplemente bueno, grupos que de forma individual o de forma colectiva de esclavos huyen, se escapan, se meten en el monte, en la selva o en zonas relativamente alejadas de la sociedad colonial y allí establecen un nuevo asentamiento. Nunca tienen asentamientos fijos. Es muy, muy difícil que haya un asentamiento fijo y que, digamos, aquí están porque ocupan espacios muy grandes. Son gente que se va moviendo por un territorio y que, bueno, sobreviven de cultivar cultivos propios, del comercio con la sociedad colonial también. Es decir, que están, de alguna manera, también forman parte de esa sociedad colonial, aunque sean muy marginales, y es la creación de una nueva sociedad, de un nuevo grupo. Y se ubican estos espacios, bueno, que son conocidos, entre otras palabras, por palenques, ¿no? En lugares de difícil acceso, ¿no? Precisamente para evitar, la entrada de los colonos. Sí, no, normalmente son en el interior de zonas relativamente alejadas, y en zonas de difícil acceso para evitar la entrada, porque claro, hay un ataque permanente de los colonos y de las autoridades coloniales a estas comunidades, porque son un ejemplo. Estas comunidades son un ejemplo a seguir y además son un foco de atracción. Cuando un esclavo huye, ya sabe que hay una comunidad asentada en un sitio, intenta llegar hasta allí y por lo tanto, cuantas más número de comunidades haya, más posibilidades de incremento de cimarrones y más posibilidades de que los propietarios pierdan el capital invertido en la compra de esos esclavos que van a ser liberados. Estas comunidades cimarronas estaban principalmente constituidas por negros africanos venidos del África, esclavos huidos y demás. ¿Cómo se relacionaban o cuál era la relación que tenían con los indígenas? ¿Recibían algún tipo de apoyo? ¿Había mezcla? A ver, eso hay que ver cada caso. Es decir, no podemos generalizar. Hay espacios, hay lugares donde hay muy buena relación con los indígenas. En el caso, por ejemplo, de Ecuador, en Esmeraldas, hay una comunidad cimarrona que inmediatamente se mestiza con grupos indígenas y, bueno, llegan incluso a ser caciques de esas comunidades indígenas. En otros lugares son los indígenas los que se integran en la sociedad cimarrona afro. Sería, por ejemplo, el caso de Garífunas. Y en otras zonas son los cimarrones los que acaban convirtiéndose en indígenas, en la misquitia. Los misquitos, hay misquitos negros, de color, digamos, fenotípicamente negros, que sin embargo son indígenas, porque culturalmente son indígenas y se consideran indígenas. Es decir, las relaciones son muy variadas, y también hay enfrentamientos, evidentemente, con grupos indígenas. Es decir, que ahí no se puede generalizar, hay que ver cada caso, hay que estudiar cada uno de los lugares para ver cuáles fueron las relaciones entre indígenas y cimarrones. Luego está la figura también de los ranchadores, que se dedicaban a buscar estos enclaves cimarrones y rastrearles y darles caza si era posible para cobrar un rescate a los propietarios, ¿no? Estaban, se organizaban partidas, ¿no? Para encontrar, digamos, estas comunidades y atacarlas o desarticularlas. Sí, sí, claro, son un peligro, es decir, es un grupo marginal, es un foco de atracción, que son una alternativa social, a la sociedad dominante, y que son un peligro real para los propietarios. Y lo que organizan es estas partidas de desarticuladores. En algunos casos son gente que vive, gente del campo que vive de este ranchero, del rancheo de la búsqueda de cimarrones, y en otros casos son tenientes de justicia o digamos de alguna manera funcionarios reales que conocen muy bien el terreno en el que se están moviendo y que van a la caza de los cimarrones. Cuando cobran por ello. Y cuando fracasan de forma repetida frente a estos asentamientos, en ocasiones se da incluso diferentes pactos, ¿no? En los que se acepta la existencia de este palenque, en este caso concreto. Sí, mira, en el grupo en el que estoy tenemos ahora un proyecto que va a financiar el Ministerio de Educación y Cultura en Panamá, y hemos encontrado un asentamiento de estos negros ya pacificados. Y es el primer asentamiento de negros libres que se dan en América. Es junto a Portobelo, en Panamá, y la ciudad se llamaba Santiago del Príncipe. Una ciudad que se funda en 1579. Y la fundan estos negros cimarrones a los que han atacado infinidad de veces, que no han podido acabar con ellos, y que finalmente la corona opta por pactar y da órdenes a las autoridades coloniales para pactar con los cimarrones. Y los pactos siempre son lo mismo. Libertad a cambio de lealtad. Se les da la libertad a toda esa partida de negros cimarrones. Se les dan tierras en propiedad. Se les envía un sacerdote para que los cristianice. Muchos de ellos ya están bautizados, la mayoría de ellos están bautizados, excepto los niños que han nacido en el periodo de libertad, y ellos a cambio reconocen la autoridad de la corona, son súbditos libres de la corona y se comprometen a no admitir a ningún esclavo huido en esa comunidad, a devolver a los esclavos huidos y a servir también como fuerza de choque en el caso de ataque de otra potencia extranjera o de ataque de los grupos grupos indígenas o de otros cimarrones. Algunas de estas comunidades, muchas de ellas serían pequeñas, seminómadas, pero también llegaron a haber asentamientos de mayor tamaño. Por ejemplo, el Palenque de los Palmares en Brasil, que si no me equivoco, llegó a albergar a 15.000 negros esclavos rebeldes, ¿no? Durante buena parte del siglo XVII. Sí, bueno, el Palenque de Palmares, el quilombo, en portugués le llaman quilombo a estos palenques. Sí, es el quilombo más importante, que sufre varios ataques durante el periodo portugués. Los holandeses invaden Brasil y conquistan Brasil y vuelven aquí, atacan también a estos cimarrones. Y sí, es un palenque que calculan algunos entre 15 y 20 mil esclavos huidos. En este caso no se trata de un palenque, es decir, no es una sola ciudad. Es decir, no podemos pensar en una ciudad de 15.000 habitantes, son comunidades pequeñas, y lo que hay es una confederación de estos parentes, pero son comunidades pequeñas porque no tienen capacidad de soportar una carga demográfica tan fuerte. Estas comunidades contaban con la colaboración de los esclavos de las haciendas, es decir, que les transmitían información o facilitaban las incursiones en las haciendas para hacer saqueos y demás. Sí. A ver, sí. Yo siempre digo que la dependencia, en parte, la dependencia económica de los cimarrones con respecto a la sociedad colonial es su talón de Aquiles. De la sociedad colonial dependen para obtener armas que ellos no tienen, armas de hierro, mosquetes, pólvora, que ellos no tienen, y eso lo tienen que obtener de la sociedad colonial, machetes, hachas, para obtener mujeres. Las mujeres las toman de haciendas y de plantaciones, y evidentemente para eso necesitan digamos la connivencia de esclavos de las plantaciones o incluso de negros libres que viven alrededor de las plantaciones y que son los que hacen de intermediarios entre los la vida con el mundo colonial y los esclavos. Tienen esa dependencia y esa limitación que es un elemento, por eso suelen caer por esas dependencias. Has mencionado antes la cultura garífuna, una cultura propia, mezcla de indígenas y esclavos negros subidos. ¿Cuál es el origen de la cultura garífuna? El origen de la cultura garífuna es... los garífunas dicen que ellos no fueron esclavos nunca, porque bueno, simplemente fueron esclavizados y se rebelaron. Ellos vienen de las pequeñas Antillas. Hay una guerra franco-británica por el control de las Antillas, de las pequeñas Antillas, y a estos grupos de cimarrones que participan en la guerra, los ingleses los deportan a Belice, a la costa de Belice. Y ahí, bueno, ahí es interesante porque entre los garífunas se dice que hay dos grupos de garífunas, los garífunas negros, que serían afros, y los garífunas rojos, por aquello de piel roja, ¿no?, que se le atribuye al indígena, que serían grupos indígenas. Pero eso no tiene nada que ver con el color de la piel, eso tiene que ver con la cultura a la que pertenecen. Un individuo puede ser negro y considerarse indígena. Es decir, no, yo soy indígena, soy garífuna rojo porque culturalmente es indígena. Y al revés, con un individuo con rasgos indígenas que sea garífuna negro. Es bastante compleja la realidad y de estos grupos cimarrones. Esta cultura garífuna es el fruto de la participación de estos grupos de cimarrones en la contienda entre franceses e ingleses por el control de las Antillas, y a partir de ahí la expulsión de los garífunas de la zona controlada por los ingleses. Bueno, ¿no es el resultado precisamente de la mezcla de estos cimarrones venidos de África, de estos cimarrones negros con indígenas? Sí, claro, a la vez el resultado, digamos, el resultado cultural es ese. En unas comunidades prevalece la cultura indígena con negros y en otras comunidades prevalece la cultura de origen afro con indígenas también. Y esto es lo que va a definir la pertenencia a un grupo u otro. Y no el color, sino la cultura. Es lo que les diferencia. Mi tierra no hay sol, yo brinqué en la valla, yo quema guano seco, candela colora. En mi tierra no hay sol, yo brinqué en la valla, yo quema guano seco, candela colora. Si en mi tierra no hay sol, yo brinqué en la valla, yo quema guano seco, candela colora. Si en mi tierra no hay sol, yo brinqué en la valla, yo quema guano seco, candela colora. Si en mi tierra no hay sol, yo brinqué en la valla, yo quema guano seco. Vayamos al caso de Haití. Háblanos del juramento de Bois Caimán en agosto de 1791. Bueno, se habla de un juramento en Bois Caimán para llevar a cabo una sublevación. Se habla también, y esto es interesante porque en Huacaimán dicen que hay un culto vudú antes de la sublevación, y en otros lugares que yo he trabajado en algunos casos, también se habla de toque de tambor antes de una sublevación. Y en Huacaimán lo único que lo que van a hacer es aprovechar una situación de enfrentamiento que hay en Saint-Domingue, todavía colonia francesa, entre realistas, es decir, monárquicos, entre girondinos que están por la Asamblea de París y sobre todo después con los jacobinos. Este enfrentamiento lo utilizan los esclavos para llevar a cabo un levantamiento en contra de, con el intento de expulsar a los blancos franceses, porque, por ejemplo, Toussaint Louverture, que es uno de los líderes del movimiento negro, participa con los españoles que atacan a los franceses desde Santo Domingo en la guerra de la Convención, y participa, como tropas auxiliares del ejército español en contra de los franceses. Es decir, se hacen alianzas, pero lo único que pretenden los esclavos, el único objetivo que tienen los esclavos es la libertad, evidentemente. Es la libertad. Y a partir del levantamiento de Huacaimán, hay que pensar que Saint-Domingue es una colonia típicamente esclavista, que hay medio millón de habitantes aproximadamente, de los que 450.000 son esclavos. Hay 50.000 libres, pero de color, es decir, entre mulatos y negros libres hay 50.000, y solamente hay 10.000 blancos. Y claro, cuando se sublevan 400.000 esclavos, no hay fuerza capaz de mantener de mantener la paz. Acaban imponiéndose a los franceses. De hecho, dio paso a uno de los mayores levantamientos de esclavos de la historia, ¿no? Hasta el punto que tras una larga y sangrienta rebelión en guerra, en 1804 es cuando lograrían la victoria y se formaría la primera República Negra de las Américas. Además es que ese primer ejército que derrota a Napoleón. Napoleón envía al general Leclerc a combatir a los negros alzados, y salen los franceses salen derrotados de Saint-Domingue, y en 1804 declaran la independencia de Haití, toman el nombre indígena, el nombre aborigen que había tenido la isla antes, y declaran la independencia, abolen la esclavitud y expulsan a todos los blancos de la isla. Dejan a los mulatos y a los negros libres que habían participado también en la revuelta con otros objetivos y con otras intenciones. Es muy, muy complicada la revolución haitiana, y es la primera república de negros y la primera república que surge a raíz de una sublevación de esclavos. La rebelión de lo que luego sería Haití, entiendo que sería como prender una mecha, en el sentido de inspirar y envalentonar al resto de esclavos del Caribe, impulsados por el ejemplo. No sé si los colonos blancos estarían aterrados. ¿Tuvo influencia sobre el resto de las comunidades esclavas del Caribe esta rebelión en lo que luego sería Haití? Aquí tenemos dos teorías. Yo digo que no hay influencia de la revolución haitiana. Que lo que genera, lo que sí es cierto es que a raíz de Haití, a raíz de la sublevación haitiana, se van a todavía endurecer más los controles sobre los esclavos. Se endurece el control sobre los esclavos, se endurece muchísimo. Los propietarios tienen miedo y tienen terror a los esclavos. Es decir, han expulsado a los franceses de Saint-Domingue, han hecho la República de Haití. Y entonces empiezan a tener miedo. Hay unas cartas muy interesantes de de plantadores norteamericanos, plantadores norteamericanos, que un plantador dice, bueno, que él ya no se fía de su cocinera y que antes de comer le hace probar la comida a la cocinera. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo el propietario? El propietario le está dando un poder a la cocinera que jamás había tenido. No se fía de mí y me tiene miedo. Y a partir del miedo que tienen los propietarios, evidentemente los esclavos se crecen y dicen, bueno, pues vamos a intentarlo. Y hay un aumento de las revueltas. No es tanto una influencia ideológica como yo creo que un miedo de los propietarios a la rebelión. Siempre había habido rebeliones, siempre. Es permanente y continuo. Lo que pasa es que la que triunfa es la revolución haitiana. De todas formas, precisamente en esta época, en finales del siglo XVIII y principios del XIX, es quizás también un momento en el que se da una sobreexplotación, en el sentido de que es quizás también un momento de inflexión del modelo capitalista, en el que la competencia es quizás aún mayor. ¿Esto podría influir en que estos endurecimientos en la explotación provocasen mayores sublevaciones? Eso, por supuesto. Es decir, el empeorar las condiciones de vida puede generar y genera, de hecho, más sublevaciones, pero fíjate que en el caso cubano, Cuba crece a raíz de la sublevación haitiana. El despegue real de Cuba se da cuando Haití, que era el primer productor, bueno, Saint-Domingue, que era el primer productor de azúcar de Europa, cae. La producción de Saint-Domingue prácticamente desaparece y Cuba toma el relevo. Y es Cuba cuando se esclaviza, cuando viene lo que podemos llamar la segunda esclavitud. Es decir, cuando el capitalismo de finales del 18, principios del 19, decide que va a ser Cuba quien va a invertir en esclavos, y Cuba pasa a ser el gran productor de azúcar mundial. ¿En qué momento? Pues cuando los esclavos haitianos se han sublevado. ¿Y con qué condiciones? Evidentemente, las condiciones de trabajo de los esclavos van a ser mucho más duras. Y esto va a generar mayores protestas, mayores casos de mayor aparición de cimarronaje, mayores huidas, mayores resistencias. Y no solamente el cimarronaje y la rebelión, sino esas resistencias pequeñas, esa resistencia cotidiana que lleva pues a que el propietario tenga pérdidas, que es lo que pretenden y lo que van a intentar lograr los esclavos. Ya nos lo has dicho, pero me gustaría resaltar una vez más. Para concluir, ¿podríamos decir que las rebeliones, los levantamientos, el cimarronaje fueron una constante desde el mismo establecimiento del sistema colonial esclavista? Sí, en eso sí que no tengo absolutamente ninguna duda. Desde que aparece el primer esclavo, aparece el primer cimarrón. Que eso se materialice en una comunidad, que se materialice en una rebelión, o simplemente que un esclavo desaparece y ya no vuelve a aparecer como cimarrón, pues es una constante de la esclavitud. Donde hay esclavos, hay cimarrones. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Leyendo estos días textos tuyos, en varios haces referencia a la importancia, la necesidad que tienen los amos, los propietarios, la necesidad que tienen los esclavistas de hacer creer a los esclavos que esa condición es la natural y así aceptarla. Los esclavistas necesitaban esto para mantener esa estructura de dominación y que no se derrumbase el sistema. Por eso, si te parece, vamos a cerrar esta entrevista con una frase de Steve Biko, activista contra el apartheid, que dijo que la mayor arma en manos del opresor es la mente del propio oprimido. ¿Estás de acuerdo con esta frase? Evidentemente. Sí. Absolutamente de acuerdo. Pues nos quedamos con esta última reflexión. La mayor arma en manos del opresor es la mente del propio oprimido. Javier, muchas gracias por estar hoy con nosotros hablándonos de resistencias y rebeliones. Muchas gracias a vosotros. ¿Dónde es? de bena cano don cacho oh don cacho don lo ma buño con fe fene era telefo manu ma co teleco bane telefo lizza di a teleco Ben te leve fu, ben la lea te leco. Jambatu, oh jambatu, jambito bilaka, sinila kudu. Seba unyewa. La esclavitud pretendió la desaparición del sujeto, la alienación para convertir a los hombres y mujeres en objetos de trabajo y servicio. Sin embargo, no logró sus objetivos. Frente a la cultura occidental, racional y escrita, sobrevivió la palabra. La palabra fue tomando cuerpo y convirtiéndose en sujeto del conocimiento. La palabra hizo recuperar la memoria, fraccionada, agolpada según los orígenes, rememorándose por las continuas llegadas de nuevos esclavos, agitándose en los barrios de extramuros de las ciudades o en los trapiches y haciendas y minas. Dunia yeso gama chamanye Fajir vena tele fitir vena kalu Los cientos de miles de hombres y mujeres muertos por la codicia de los propietarios hicieron germinar con sus cenizas nuevas expectativas, nuevos grupos, nuevas sociedades en las que se cambiaron los valores. El terror dejó de dominar la vida de las gentes, se normalizaron las relaciones entre los hombres y las fuerzas de la naturaleza. Haití, Palmares, La Ciénaga, San Basilio y otros cientos se convirtieron en los nuevos espacios de paz. El arcabuco servía de cortina protectora. Allí se libraban las batallas, pero el palenque fue el refugio del nuevo sistema, el lugar de paz donde resistía las presiones de los amos y del Estado. Los combates por la supervivencia se libraron en Afroamérica, cuerpo a cuerpo, paso a paso. Cada pequeño estímulo a la resistencia se repetía hasta el infinito, sin ser entendido por los propietarios. Los cuerpos del azúcar, del cacao, del servicio, se enfrentaban cada día a la dura batalla de la supervivencia. Solo pretendían mantener un grado mínimo de humanidad que les era negado por los propietarios. Tenían que adaptarse al desarraigo. En el mundo de los amos, los esclavos eran elementos importantes en la estructura productiva, solo manos dispuestas a generar ganancias. Seres desarraigados, productos de mercado, capital invertido, mano de obra, orgullo tragado a golpe de látigo, humillaciones extremas, sadismo medido y calculado para destrozar cuerpos y mentes. Pero si los amos usaban de estas prácticas, era por el reconocimiento implícito de la humanidad del esclavo. El miedo a la revuelta, a las fuerzas de la naturaleza, a lo atávico se combatía con látigos y cepos en intentos desesperados por anular las voluntades de los esclavos. Pero el fracaso fue importante. La rebeldía nunca pudo ser reprimida. Interna de Diógenes, un programa de historia alejado de los intereses del poder. No tenemos miedo de rebuscar demasiado profundo. No tenemos miedo de lo que nos podemos encontrar. No tenemos miedo de pensar. No tenemos miedo de poner en duda todas las certezas. No tenemos miedo de sacar la academia a la calle. La linterna de Diógenes. 7 años socializando el conocimiento. Y como siempre, en Irola Irratia. Nos vamos a despedir por esta semana recordando una vez más esa reflexión de Steve Biko, que decía que el mayor arma del poderoso, el mayor arma del opresor, es precisamente la mente del oprimido, es la mente del esclavo. Hoy hemos hablado de rebeldía, y utilizando las palabras iniciales de Camus en su ensayo El hombre rebelde, ¿qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no. Pero negar no es renunciar, es también decir sí desde su primer movimiento. El rebelde, es decir, el que se vuelve o revuelve contra algo, da media vuelta. Es el que marchaba bajo el látigo del amo y he aquí que le hace frente. Hasta la semana que viene. I have a Bible in my home, but I don't need my soul to lie. Father, he taught me how to read, but I don't need my soul to lie. Nobody's fault but mine. Mother, she taught me how to read, but I don't need my soul to lie. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine, but I don't need my soul to lie. And so that she taught me how to read, so that she taught me how to read, but I don't need my soul to lie. Nobody's fault but mine. Mine, I don't read my soul to be lost.